Continuamos, La Venganza Será Terrible, aquí desde el auditorio de Radio del Plata, lugar donde también insistiremos mañana. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ah. Instrucciones para sobrevivir en el desierto. Qué importante. Muy importante. Nos escriben muchas amas de casa y nos dicen, ¿qué puedo hacer para sobrevivir en el desierto? Bueno, sí. Nuestro equipo de producción ha preparado el siguiente informe. Primero, ¿qué es lo que se le acaba enseguida a uno en el desierto? La paciencia. El agua. Está, muy bien. El agua. Lleve, señora, si va al desierto, ponele de Sara. Sí. Sara. Voy de Sara. La cordobesa. Lleve un bidón de 30, 40 litros. No, sí. ¿Y cómo lo va a llevar? Rodando, señora. Con los callos plantales y las sabaniones. Bueno, entonces no vaya al desierto. Claro. Bueno, pero... Y chao, pero, claro, ¿quién va a ir al desierto? El tema es, usted por ahí viene en un avión, aterrizaje forzoso, queda ahí en el desierto, o viene con un tanque. Sí, un tanque, señora. Claro, usted, señora. Si se rompe el tanque, tiene que seguir a pie 500 kilómetros hasta Túnez. Claro. Sí, bueno. Bueno. Ahí la quiero ver, señora. Es un decir, no la quiero ver, señora. Sí, bueno. No, no insisto. Menos no, ahí. No, no es que le. No, no. Bien. Tiene hay que ver... caminar. Generalmente uno camina en círculos, ¿no es cierto, doctor? Tenemos bueno. Al doctor. Rommel, que está acá. Doctor. Humphrey Bogart, que es experto en el desierto de Sahara. Bueno, si usted no tiene brújula ni nada para orientarse. No tengo brújula. Si tuviera brújula y tuviera avión y tuviera estaría en otra parte. No estaría acá, señor. No tengo brújula. Tiene un tanque y no tiene brújula. O sea. No tengo un tanque. Tenía un tanque. Bueno, tenía un tanque. Bueno. No anda más la brújula. Ya está. ¿Algún instrumento de navegación no tenía? ¿Un no GPS? Tengo nada. Me escapé. Ahí está. Me tenían cautivo los tuareg y me escapé. Listo. Ya está. Bueno, usted. No tengo nada. Usted tiene que caminar en una misma dirección. Ah, la elige. Eso se dice fácil, sí. Hasta que uno encuentra sus propias pisadas. Bueno, no, la elige, dice, seguía por el sol. Dice, es lo único, ¿cómo hace para guiarse por el sol? Hacia el oriente, por ejemplo. Pero no, porque de Trípoli está al norte. Claro, bueno, Túnez, pero Túnez también. Trípoli, sino a Túnez. Trípoli queda por el mismo lado, pero más por el costadito, no importa. Sí, bueno, va a probar. Usted insiste en una dirección, se va a topar con algo. Sí, con el y ahí le dirán una duna. Espero que sea el mar Mediterráneo, por ejemplo. Porque si no va a llegar al África del Sur y se va a comer los leones. Otro lado. Y lo importante es que usted piense en dónde hay reservas de agua o de dónde las ¿dónde puede hay sacar. Reservas de agua en el desierto, doctor. Respuesta en ninguna parte. En ningún, si no sería desierto. Yo vi macho. Muchas películas del desierto que me han enseñado mucho. ¿A quién le enseñaron? Por ejemplo, que no hay agua en ninguna parte. Claro. Y que bueno. Los malos terminan muriéndose y porque le toman el agua al otro. Sí. Bueno, hay que ser fuerte y no desesperar ante la primera... Muy bien, eso es un buen consejo. Entrar a la Legión Extranjera. No, pero ¿usted cómo está vestida? Usted es una señora, ¿no? No, es un árabe, que no es ignorante. ¿Cómo le va? Claro. No, pero... Conductor del programa donde usted trabaja. No, está bien, señor, pero... Porque usted trabajaba... Si usted está con una túnica blanca, tiene que ir con una túnica blanca. Es lo que se lleva en el desierto. Tiene que ir con ella. O si no, para los hombres puede ser otra túnica o pantalones color caqui. Sí, sí, con sombrero de corcho. Pero de beduino, así, amplio. Bueno, hay dos maneras de vestirse, o pantalón caqui con sombrero de corcho, o de beduino con turbante. O de azul si es tuareg, y la raptó la señora. Claro. No, mejor y colores claros, vio, por el sol. Bueno... blanco. Claro, señora, no va a ir con tapado de piel. No, señor. Y ni con taco aguja. Eso es elegante. Ojo. Va a ser la más elegante de todo el desierto. De Sahara y del cementerio. Pero para la noche, porque a mí me contó Humphrey Bogart. Y a el la inspector. Noche refresca. Ahí está. Mucho refresca. Como acá, 60 grados bajo cero. Así no, que bueno. Lleve en el bolsillo del pantalón khaki un tapado de piel. Sí. Inflable. Quizás lo mejor, lo único que hay que llevar es un camello. No sé dónde se compran, pero... Pero es muy... Si tuviera camello, claro. También podría tener un jeep. Claro. Bueno, sí. Usted está perdida, sí. O perdido. Sí, perdido. Los dos estamos perdido en el Sahara. Tiene que tener cuidado primero con las alucinaciones. Vio que uno empieza a ver... Ah, los que se llaman espejísimos. Espejísimos, espejismos, claro. Superlativo de espejo. Entonces ve oasis donde no hay. ¿Ve qué? ve oasis. Ah. Donde no hay, sí, sí. Donde no hay. Dice, mirá ahí ese vergel. No, no hay nada. Oasis. Sí, pero no empiece a desconfiar, porque después uno empieza a desconfiar de todas las percepciones y pasa frente a la ciudad de Túnez sin detenerse, sigue pensando que es otra alucinación más. No hay que ser tan desconfiado. Pedro, bueno, el lobo del desierto, acuérdese. Un poco, usted si camina en dirección a un oasis, porque por ahí eso lo desvía de su objetivo, de Túnez. Claro. Y caminamos 6 jornadas siguiendo un oasis. Claro. En realidad es un oasis semoviente, como, sí, como una sombra fugitiva. Como sí, qué lindo tema. Sí. Sí, ve allí agua, quizás hasta llega a ver una sirena inexistente. Y ahí también. Sí, ya me doy cuenta que estoy borracho. Ahí es señor. Donde hay que sospechar. Claro. Cuando usted ve una sirena, sí. Dice, ¿dónde viste una sirena, claro, melón? Ahí siga de largo. Eso sí, es un ahora, espejismo. Doctor, ¿el agua alucinada sí. No apaga la sed? No, señor, no la sed. Solamente si la sed también es alucinada. No, la sed no es alucinada. ¿Qué sabe usted? No, sí sé porque soy especialista en el tema. Esto se llama, en medicina se llama hipocondria. Hipocondria, señor. Hipocondria, ¿cómo? Sí. No, hipocondria si fuera existe la potencial. Sugestión. Existe sí. La sugestión que si usted habla, por ejemplo, por radio de la sed. ¿Voy a hablar por radio si estoy perdido en el desierto? Buscando, voy a perder tiempo jugando, así. Señor. Por favor. No, señor, si habla por radio, ahora hay gente, supongamos que hubiera gente escuchando un programa de radio, y usted habla de sed todo el tiempo. De sed. Seguramente muchas personas se van a levantar de la cama a ir a tomar, este van a tomar momento, agua. Hay una persona que se está levantando de la cama y ahora se ríe porque hablamos de ella. Es una alucinación. Tiene sed. Bueno, le voy a decir algo. Hay oasis verdaderos. ¿Hay mapas de los oasis o siguen siendo así? ¿Cómo va a haber están un mapa? Están en cualquier lugar. ¿Cómo no va a haber un mapa? De todo hay un sí, mapa, de señor. Todo hay un mapa. No, de los desiertos sí, pero no el de GPS. Los... Claro. No, usted ahora tiene la posibilidad así del GPS, sí, pero no le va a servir de mucho. ¿Para dónde le dice el GPS? Camine. Dice cualquier cosa. Sí, igual, dice, agarra la rotonda, le dice. Doble a la derecha. Faltan 2.000 kilómetros hasta la rotonda. Ahora, ¿usted llevó cantimplora? ¿Tiene que llevar un equipo básico? No. Y bueno. Lamentablemente, estoy así, como Dios me trajo al mundo. Y bueno, no tiene bronceador tampoco. ¿Dónde puedo encontrar agua? Me han dicho que los cactus. Bien. Sí, bien. Los cardones, como dicen en el norte. Claro, que son tan frecuentes en el desierto. Claro, de Sahara, están por todos lados. Con una frecuencia cercana a cero. Si es que hay algún cactus. No, en el no lo hay. De Sahara, yo nunca vi ninguno. En el Sahara no. En otro puede bueno, ser. Pero estoy en el Sahara. El Sahara. Bueno, sí, señor, pero. Qué digo, ay, qué lástima que no es el desierto de Nevada, sí. Porque si no. Tomaría agua de los cactos. Son alucinógenos eso, pero bueno, peor. Sí, o no. Bueno, así no tiene ninguna chance. Usted ¿a no qué tiene, profundidad tiene está el agua perforando? Ahí está, esa es una pregunta. 1.500 metros, más o menos. No conviene. No conviene, no es una pregunta. Me comienza a ir caminando. Sí. Y para abajo. Sí, dicho. Para acabar. Además, no en todas partes. En el desierto del Sahara debe haber pero agua. Uno se da cuenta enseguida donde hay agua, porque donde hay agua hay animales, como usted, caballero. Ah, doctor, ¿y por qué no seguimos a los animales? Ahí está, qué buena idea. A ver dónde toman agua. Algún día tendrán que tomar agua. Por ¿sí? ejemplo, si vemos, pongamos por caso, un perro. Lo va a ver jadeando, seguro. Hay más cactus que perro, imagínese. Que no me diga que tampoco hay perro. No, ¿qué mascota tiene la gente del desierto entonces? ¿Qué ponen una serpiente para ladrar si viene alguien? Y no, señor, no la hay nada. La serpiente toma agua. La serpiente toma agua, claro que sí. Pero no mucha. No, y además para exprimirla es difícil. No, también podemos, porque esa es la idea, cazar animales, exprimirlos bien y sacarle los líquidos. Sacarle todo lo que tengan. Bueno, sí, todos somos 70% agua. ¿Cuántos somos de usted agua? Usted será, señor. No sé, pero un hombre no me voy a... A exprimir, no, no me lo voy a beber. Estoy hablando de lagartijas. Sí, ¿cuánta lagartija, cuánta agua puede tener una lagartija? Sí, muy poca. Bueno, pero muy poca. 20 bueno, lagartijas. Pero algo es algo y peor es nada. Sí, bueno. ¿Qué otro animal anda por ahí? No hay animales. Y hay muy poco, es el desierto. Hay alacranes, señor, hay alacranes. El alacrán. Cuidado. Sí, que tampoco lleva mucha agua en la joroba. No, es seco el alacrán. Sí, seco como... Seco como pastel de polaco. No dijo usted. No, usted tiene que tener elementos de supervivencia para llevar. Sí. Por ejemplo, la cantimplora que usted no llevó. No. Pero también la brújula, que usted tampoco lleva. ¿Sabe que tengo larga vistas? Está muy bien. Tengo larga vista. ¿Qué ve? El desierto. El desierto más grande ahora. Tanto que tanto veo siempre lo mismo que no sé de qué lado usar. Bueno, el larga vista le va a servir en algún punto, quizás. Pero no para... Y sí, porque yo por el larga vista a lo mejor veo un oasis que a lo mejor a simple vista me pasa inadvertido. Bueno, pero pongamos por caso, acá le voy a tomar un examen. Sí, por a favor. A ver si está preparado. Apúrese que tengo una C. Pongamos por caso que usted descubre un oasis, ese oasis existe, está allí el agua. ¿Qué hace? Me la tomo. ¿Cuánto se toma? ¿Cuánto va a tomar? Ponele un litro. Bueno, 6 litros, yo tengo más sed. Ahí está. Bueno, el señor va a morir primero que usted. ¡Anda! Muy, ya me paro. ¡Fulmine! ¿Por qué? No puede tomar de golpe así, tiene que tomar... Porque le agarra... Un paseo, ya, eso como me decía mi abuela, que no tomara de golpe, no en el desierto. Ella me decía después de terminar un partido de fútbol. Me decía, no tomé de golpe porque a un muchacho sí. Le agarró no sé qué. Le agarró mi abuela siempre contaba historias de tipos que habían hecho lo que yo estaba por hacer y que habían muerto retorcidos. ¿Cómo? Porque tomó agua helada después de... ¿Agua helada está el agua en el oasis? ¿Qué no, suerte? En el oasis no. Qué bueno. ¿No bueno. Tiene con algún sabor? Sí. Después con manises. Después del partido de fútbol, dice las abuelas que no hay que tomar agua helada, todo trampilado. ¿Pero qué tiene que ver eso con los oasis? En el oasis, si usted en el, oasis el agua está bastante sucia también, eso, yo vi en algunas películas. Señor. No hay agua, bueno, no hay agua corriente. Se moría de sed hace un rato y ahora viene con esta sucia. Tampoco... Si hay un oasis, es mejor tomar un fruto, señor. A buen hambre no hay pan duro. Ahí está, primero. Pero además no tiene una agüita que está corriendo. ¿Dónde se cree que viene el agua? Se cree que tenemos cañería en el desierto, canilla. ¿Pero qué fruto toma de un oasis? Un dátil, por ejemplo, que le conviene al tipo que está ahí. Sí. Un coco, cualquier forma de... Un dáctil. Sí, un dáctil. Entonces, de a poco tiene que ir bebiendo. Una hoja, exprime una hoja, señor. Una hoja, sí. La tiene que ir masticando. ¿Y qué pasa con las traiciones del grupo? Bien, dicho. Eso, por ejemplo, que estamos dormidos ¿sí? a la noche y yo tengo a lo mejor mi cantimplora y tengo un poco de agua que me la estoy reservando para mañana y viene un actor secundario y me la toma. Uno que suda mucho es... Uno tiene... Usted no es el líder... Siempre pasa eso, ¿no? Sí. Pasa cuando en los grupos, en una situación límite, se ven... Se ven los pingos. Se ven los pingos, los perfiles de cada personalidad. Tiene que ser límite la situación, ¿no? Y claro, y en una situación límite... Porque yo conozco también miserables que no... Que no esperan a que se acabe el agua. Es más... Lo ve de antes. No, entonces ahí usted lo tiene que hablar. Porque seguramente... Claro, le digo, mirá, te estoy viendo que me estás tomando el agua. El actor secundario va a tener un arma seguro. Claro. Sí, o se agarra. Los actores secundarios siempre andan armados. Sí. Se agarra. Distinto a los protagonistas. ¿Cómo son los protagonistas? Nobles y verdad. Y a mano limpia le sacan cualquier cosa. Sí, señor, pero cosa. Eso es en la ficción, pero en la realidad. Ah, no es así. No sé si no es así. Ah, es así. No lo sé. Y entonces, que viene si es un acá grupo. A compadrear y te no las das de médico. No, señor, anda, depende cómo sea ignorante. El grupo. Depende cómo sea el grupo con el que va. El pésimo. Si el grupo ¿Cómo quiere que sea bueno un grupo si estamos en el desierto de Sahara? Bueno, pero si... Eso es como lo del vestuario de Boca. Claro. Me dice, yo nunca vi un vestuario... Que se llevara mal y salieran campeón. Pensá que si no es al revés. Claro, está muy bien. Claro que no. Pero es porque cuando salís campeón el vestuario anda bien. Anda bien. Yo me peleo con mis compañeros cuando perdemos, no cuando ganamos. Es lo mismo que el matrimonio, señor. Es usted. Claro. El grupo anda mal porque estamos perdidos en el desierto. Si estuviéramos en el casamiento de su hermana estaríamos fenómenos. ¿Por qué se cree que son bravos los de la Legión Extranjera, señor? Bueno, pero así no porque vamos la a ningún pasan lado. Mal, señor. Sí, señor. Pero así no vamos a ningún lado. Si vos te estás tomando mi agua... Sí. Ah, ya se trata de vos. Y Dorio no la de todo. Que se tomaba la mía. No, era otro quizá, no sé. Entonces hay que... Yo tengo gaseosa. No, es de todos. No, es mía. No, hay que racionalizar para la supervivencia. Sí. Solamente un trago por día. Es un Tenemos trago... agua para 10 días, amigo. No hay más. ¿Para 10 días, calculó? Sí, pero nosotros no llegaremos a vivir tanto. Hace falta que uno, cada día uno menos tener para que el agua alcance para todos. No hay que ser irresponsable. Solamente podemos sobrevivir, somos 7, si matamos a 2. Sí. Dos y medio. ¿Qué película extraordinaria estamos haciendo? Maravillosa. La película Sobran Dos. Sí. Oye, joven. Sí. Somos siete y tenemos solo agua para cinco. ¡Numedarse! ¡Uno! Tenemos que matar a dos. Ya está, ya expuse el argumento. Y ahora... un minuto de película. Te contaré cómo era mi vida. Allá en Illinois. Yo tenía... Un día mi padre me dijo, si alguna vez te topas con un ratón, déjalo que viva. No veo que en las películas siempre hay un tipo, sí, que dice esas cosas. Bueno, pero tiene que llegar a un punto de anclaje con esta situación. Tiene que tener que ver con el argumento. Sí, tiene que tener. Loco. Cursamos la carrera de director y no nos dijeron eso, al contrario. Entonces, yo estuve con Campanella, estudiando todas estas cosas. Sí. Y me dijo que a él las películas que mejor le salían donde había agua para cinco y eran siete. Bueno, pero no es así. La estructura que tenía un papel para darme a mí, que era el sexto. Adivine cuál me tocó. No, sacan los palitos y el palito más corto. ¿Cómo los palitos? ¿Quién trajo palitos? Yo estoy en contra. Yo quiero que matemos a los más onzos. Claro. ¿Por qué me miran? ¿Cómo se elige a los dos que hay que matar? Es muy sencillo. Al lastre que hay que arrojar. No, es muy sencillo. Se elige de cualquier manera, pero después el malo mata él mismo a dos para asegurarse de que no, ya está, ya matamos a dos. Y bueno, ¿y cómo sigue la película? Y sigue que todos... Tomamos agua y listo. Tomamos agua y llegamos a Túnez. Y son felices. No, ¿sí? no puede ser. Seguramente... Y en Túnez nos pregunta, ¿y los otros dos? Enseguida. El vigilante dice, ¿y los otros dos? nosotros miramos, ¿qué otros dos? No había ninguno, otros dos. ¿De los siete? No, que no. No, yo no, lo siento que no. No, que estamos... No. Siempre fuimos siete. Sí. ¡Joe, eres un tonto! Y ahí lo matan a Joe, adelante del comisario. No, tiene que estar planificado un viaje al desierto. Ah, sí. Salir así, de cuerpito gentil, no, por no. Ahí refresca. Claro. Una cosa tremenda. Lo dije. Sí. Tormentas de arena. ¡Oh! Ah, sí. Solamente dos palabras, tormentas de arena. Bueno, ahí Simón. pierde referencia de todo. El Simón, ¿qué pierde referencia? Se tapa templa, la arena, loco. Pierde referencia. Estoy perdiendo referencia, dice el tipo. Ya sepultado. Lo maté. No. Ahí me molesta la arena Miramar, imagínese, en el desierto. Cuando hay una tormenta, buenas tardes. Sí, cuando hay una tormenta de arena, conviene ponerse, como quien dice... Sí, de espalda. Sí, dígalo. Con la cola al norte. Sí, sí. Dando ojo. Espaldas al viento, sí. Y cubrirse los ojos, cubrirse la cabeza con la túnica y listo. Es peligroso. No, bueno, y listo, y esperar. No. Bueno, sí, esperar. Y esperar. ¿Usted se tira al piso boca abajo? En cuatro patas, discúlpeme. En cuatro patas. Suicida. Y no queda enterrado, no siente por qué. Sí, ese es el problema. Y bueno, entonces... Pero si usted se queda extendido, va a quedar enterrado más pronto. Rápido. Si sí, salta... ¿Por qué no me quedo parado? Y es un problema. Sí, bueno, no es un problema. Yo tampoco sé por qué. Porque no lo volteé al viento, lo volteé al viento. Ah, lo volteé al viento, con razón. Ah. Y bueno, entonces no hay ninguna si posibilidad. Si ve un palo, agárrese. Agárrese, lo que sea. Ahora me va a decir, ¿dónde hay un palo? Un palo, no, señor. Pregunte. Estoy hace dos días. Estoy buscando un perro hace dos días, que era un palo ahora. El palo donde ató el perro. Mire, yo he estado en varias tormentas de arena. ¿En serio? Ese viento llamado el Simón. El Simón, señor. ¿Sabe lo que hemos, los Simones que hemos compartido? Por favor. ¿Y cómo sobrevivió a esa experiencia? Bueno, afortunadamente me desenterraron. Ah, pero llegó a enterrarse. Sí, sí. Sí, claro. Estuve enterrado, creo que fueron dos días. Sí. O dos horas, porque. Sí. Yo es el tiempo relativo. Perdiste la referencia. ¿Cómo se llama? Perdí la referencia. Es el tiempo psicológico. El tiempo psicótico. Está. Justo sí. Yo estaba con Rolón. Ah, y. Y me dijo, quedó enterrado al lado mío, Rolón. Y le hablaba. Me dice, le digo, ¿cuánto habrá pasado, Rolón? Y depende, para mí pasó un año, dice, pero es el tiempo psicológico, me dice. Claro, lo vemos en la próxima, sí. ¿Con vos cómo? Con vos llena de aire, sí. Es el tiempo psicológico. Bueno, sí, pero... Es que ya estaba apretado por la arena, sí, y no, le salía la... No, puedo hacer. Habla así. Él. ¿Y cómo es lo... ¿Hasta dónde lo enterraron a usted? Tú completamente, señor. Lo enterraron, completamente. Pero queda un poco de aire en la túnica, por eso hay que... Por eso hay que taparse y la sangre. Y hace un efecto carpa. Ah, lo salvó la túnica. Me salvó la túnica. Sí, no iba a estar desnudo. Y respiraba, señor. Y al lado estaba Rolón y hablábamos de nuestras cosas. ¿De qué cosas va a hablar ahí? Claro, ¿cómo es el análisis, señor? Le digo, ¿el psicoanálisis qué dice para estos casos? Bueno, dice que si no nos desentierran, nos morimos. Para eso estudiaste, le decía, claro. Es que no se hizo esa pregunta al psicoanálisis. Ah, no. Sí, bueno, sí, pero si se la hizo, la contestó de esa manera. Bueno, sí. ¿Y quién lo desenterró? ¿Vino un grupo de rescate o usted mismo? No, afortunadamente batalló. Vino otra tormenta. Ajá. Al otro lado. En sentido contrario. Viento contrario. Y por ahí estábamos en cuatro patas. Sí. De noche. Amanece y yo lo veo a Rolón en cuatro patas ahí. Digo... Rolón, ¿qué haces en cuatro patas? Me dice, estoy enterrado. Sí. Ah, le digo. En su caso. No le preguntó qué dice el psicoanálisis. No, no le pregunté, agarré y me fui. Me fui caminando como quien va para Túnez. Y desde entonces no me saluda, Rolón. ¿Lo dejó ahí? Lo dejé ahí, pero ya estaba desenterrado. Él bueno, y yo. Sí. Cada uno hace de su tormenta un jardín. Señor. Agarró claro. Su propio espejismo. Y listo, y así seguimos. ¿Y en el desierto, en los lugares donde usted estuvo, la arena es blanda, se entierra o es dura de esa arena que puede... No, no hay arena. No. ¿Cómo no hay arena? Es sal. Estuvo en una salina. Sal, una no, salina. Es un erg, se llama eso, señor. Ah, bueno, pero ahí es... Sal era impresionante. Ah, no sabéis. Y sí, es todo sal. Se sí, subía la presión mirá. De solo abrir los ojos, mirá. Además de vuela, está ese polvillo de sal todo sal fina el tiempo. Se llama eso. Nunca vi polvillo de sal, había sal. Bueno, sí, sal, había pero... Sal. Una duna de sal, claro. Pimienta. ¿Cómo va a haber pimienta? En la donde hay sal, hay sal y quizás hay agua. No, ahí si hubiera agua, estaríamos todos... No, haber agua, había sal, señor. Ahí puede... agua, igual no la puede tomar, agua eso, salada. No puede tomar. Eso es especuena, además, no es el sal, señor. Bueno, no, claro. No sé cómo era la arena. Mire, si estoy enterrado y sí, me voy a andar preguntándome. No, pero mientras caminaba. ¿Qué señor? Gusto tiene la arena, no, señor? Señor, no. Era arena amarilla como todas. Usted, no, ¿sabe qué dice? Las arenas movedizas. Ese es un problema. A eso también sí, estuvimos, bueno, ¿eh? Sí, sí. Ah, también. Verano, otro verano. Sí. Sí. Otra temporada. Pero usted me está hablando de una ciénaga. Sí. Y una. Ahí sí que no se puede mover, porque cada movimiento. Le dijimos a Rolón eso, sí. Se entierra más. Lo hunde y lo hunde. Claro, ahora, si se queda quieto, tampoco sale. Ese es el tema. Bueno, pero es más lento. Claro. Ah, peor todavía. Es más lento. Usted tiene que tratar de no ejercer mucha presión. Si usted se para como una bailarina... Y peor, prefiero se morir. Se hunde rápido. Estoy enterrado en la arena, lo único que quiere es que tenga ganas de jugar. Morir bueno, en ridículo. Claro. Claro. Si se pone en paz de... Ah, sí. Si era un estaba solo. Entonces, ¿qué? En 10 minutos, está, chao. Abajo. ¿Sí? En cambio, si usted quiere... Ahí va, mire. Se recomienda para la ciénaga, para permanecer, una posición de loto. ¿Del otro? Sí, sí. Y... No, muy mala, dice. Sí. Ya me parecía este... Pero de todos modos, si no tiene quien le tire la piola, no, y señor. Se agarre y lo saque. Tiene mucho cine. No, tenés que ser no muy amigo, manera. ¿Viste? Para... Porque a veces vos vas a sacar a uno de la ciénaga y te, sí. Y ¿qué? Te tira y te, vos. Te come no, como... Había, no. Yo tenía 25 amigos. ¿25? Sí. Que también se cayó uno en una ciénaga. Sí. Y así, te saco, no, ja, yo te saco. Ahora sacame. ¿Qué? 24. ¿Y usted? Él se avivó. Yo no estaba. ¿Usted estaba afuera? No, yo no estaba. Señores, miren, mañana hablamos de ciénagas. Ahora tenemos que correr las sillas. Sí, sí, echar sí. A las viejas y viene... Va a empezar el bailongo. El bailongo. Permiso, pausa. Pausa.